solo la sabe la. Canta conmigo como la primera vez, todo lo hice por él. La, es el la, solo el la. Ya no existe nada como el la, me he vuelto a enamorar. Es el la, solo el la. Ya no existe nada como el la, me he vuelto a enamorar de la. Da la nota como el la y sabrás lo que es la música. Melodías y alegrías, todas las hice por él. La, es el la, solo el la. Ya no existe nada como el la, me he vuelto a enamorar de la. Da la nota como el la y sabrás, es el la. La música.